que une las ciudades y Poblete y Neuquén. También están en el país con varios piquetes y varias organizaciones, tanto de sindicatos como organizaciones sociales, están juntas para luchar por los derechos de todos y todas. Por eso, como trabajador docente y enrolado dentro de lo que es la Central de Trabajadores Argentinas, la CTA Autónoma, quería saludarlos y convocarlos a seguir luchando por nuestros derechos, a seguir luchando para que no nos sigan imponiendo las políticas de afuera con el FMI y que no nos sigan imponiendo las políticas también los que siempre concentraron el poder de la Argentina. Nada más y a seguir luchando, compañeras y compañeros. Bueno, la palabra de Carlos Echepare Borda entonces en el inicio del acto. Ahora escuchamos a Jorge Arriagada. También queríamos adherir a este paro nacional. También nuestra federación ha adherido a nivel nacional. Nosotros somos parte de CGT y creemos que además de parar, donde se piden los derechos, donde se protesta, donde buscamos reivindicar nuestros derechos, es en la calle. Por eso es que estamos hoy acá con un grupo de compañeros adhiriendo a este paro y también somos de los que creemos que realmente este tipo de políticas no nos sirven. El periodismo está siendo castigado tanto a nivel nacional como local, no solamente por estas políticas que son nefastas, sino también por los empresarios que se aprovechan de esta situación para alegar una crisis que realmente es falsa para ellos, porque lo único que hacen es debilitar todo el dinero que es de los trabajadores y meterlos en las bicicletas financieras. Tanto a nivel nacional como a nivel local, donde estamos sufriendo los del sector privado, los empleados de los diarios, de las radios, y también de parte de muchos colegas que están dependiendo del Estado, trabajando en prensa y que tienen que conformarse con un sueldo cuando en realidad tienen estudios y títulos que no son reconocidos. Por eso hoy estamos sumándonos con el resto de nuestros compañeros en esta lucha. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Jorge Arriagada, de la FAPREM, CITAPREMBI, en el caso de Vietnam, Sindicato de Trabajadores de Prensa de Vietnam. Marcelo Nervis, ahora de la UNTA. Compañeros, compañeras, en primer lugar, quiero llevar un fuerte saludo y una solidaridad muy grande a los compañeros y compañeras de Chubut que están dando una pelea histórica en la Patagonia. Más de 90 días los compañeros llevan de acampe reclamándole al gobierno provincial y al gobierno nacional que escuche los reclamos de un pueblo que ya no aguanta más las políticas reduccionistas. A los compañeros de Chubut, que el día miércoles vamos a estar presentes, así lo hemos resuelto en el último plenario de secretarios generales. Vamos a estar presentes acompañándolos durante todo el día y bancando esta movida, esa resistencia, esa fuerza del conjunto de los trabajadores, que como dijo el compañero secretario general, docente en la marcha nacional, Chubut en la punta de lanza para el ajuste que se viene para toda la Patagonia. Chubut es la punta de lanza de aquella expresión que dijo el presidente Macri, que durante 10 años el país había mirado hacia el sur, hacia la Patagonia, y que era hora de que eso cambiara. Y vaya si está cambiando. Vaya si está cambiando las políticas que está instrumentando este gobierno neoliberal, que más allá de ir en contra de todo el pueblo trabajador, particularmente, está asfixiando a la provincia de nuestra Patagonia. Y les pedimos a nuestros gobernantes, a nuestros representantes en el Senado y en el Congreso, que se despierten y alcen fuertemente la voz. No queremos ser el dormitorio de nuestro país. Generamos mucha fuerza de energía y recursos que consume el país. se toma de los recursos de la Patagonia, pero cuando tiene que redistribuir la riqueza, no lo hace de igual manera. Y es ahí donde nuestros gobernantes, donde nuestros representantes van a tener que ponerse firme para reclamar lo que le corresponde a la Patagonia Argentina. Y si no lo hacen, va a estar el pueblo trabajador para recordárselo. Vamos a estar aquí cada vez que haga falta. Hoy miraba cuando nos empezábamos a concentrar y decía, muchas veces los compañeros y compañeras nos sorprenden. Nos sorprenden porque dejan de lado estas cuestiones de quien convoca. Si tal o cual central necesitan vernos juntos, necesitan ver a la clase trabajadora, a la clase obrera junta en la calle. No voy a hablar de los que no están, voy a hablar de los que estamos, esperando a que entiendan los que no están, que el único camino es este, el reclamo en la calle, construyendo una alternativa de país y de provincia, que no lo va a regalar nadie. Por eso, compañeras, compañeros, insto absolutamente a todos y a todas las organizaciones sindicales y sociales, el camino es la construcción de una resistencia con un paro general y con una movilización nacional, todos en la calle, y a eso vamos a construir. ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza, compañeras! Bueno, la palabra de Marcelo Nervi, secretario adjunto. Están convocando algunas organizaciones y quieren hacer uso de la palabra. En esto que es el acto central, ¿no es cierto?, de la del paro convocado a nivel nacional. Vamos a escuchar ahora a Oscar Lacano, que también está aquí para dirigirse, que estamos en la con todos los amigos que acá están, con los que hemos venido encontrándonos en la calle durante muchos, muchísimos años y hemos estado permanentemente en contacto. Pero está claro que no basta encontrarnos en la calle. Enfrentar a este modelo, enfrentar a este gobierno, implica mucho más que la pura resistencia y la negación. Tenemos que empezar a construir el contrapoder popular, y ese contrapoder popular tiene que tener propuestas, tiene que ser capaz de empezar a gobernar, a cogobernar con los que están hoy en el poder, imponiéndoles lo que sea necesario cuando debamos hacerlo. Es por eso que yo creo que todos los compañeros que estamos por acá, que pertenecemos a distintas agrupaciones, a distintas organizaciones, que tenemos historias distintas, donde nos hemos encontrado y nos hemos peleado mil veces, tenemos que bajar los decibeles de las peleas y las diferencias y empezar a coordinar con propuestas concretas y a partir no solo de las propias dirigencias, sino del encuentro entre las bases de cada una de las organizaciones. Por eso yo creo que este frente popular antioligárquico, antiimperialista que nosotros tenemos que construir, obliga a las direcciones políticas a bajar los decibeles de las diferencias y empezar a coordinar acciones conjuntas. Bueno, ahí también la palabra, en este caso de Oscar Lascano. Vamos a escuchar ahora ya Guaranea con la abuela María Cona. Vamos a escuchar. Que hacen desde pueblos originarios. Y le vamos a dar la palabra a la compañera de Jacobacci. Mae mae peñi, mae mae pulamuen, mae mae compuche, cheque pique somón, leen en tatuameo, nay huita y piuque, tatuamón leen tainchin, com, huentum leye, petuca sumugu leen tainchin, feimuta nakmei, bachanta tainchin takapain, huyuta pantonein, feimuta kapain, tatuachi warriamu, bien mapeñi, Inchita Jacoba hace muy bien, con todo el mundo en la comunidad, los con la torre pinita en la comunidad. Y otra que para ir en Chin, a Cuyín. Fuimos que pan. Pues sal que me leí en Tainchín, ¿cómo? ¿Cómo te puse chévere? Pues sal que me leí. ¿Cómo me leí? Pues sal que sumó, me leí. Que me sumó, me leí. Que me, pues sal sumó, pues sal, ¿cómo? Pente a che. No, pues sal que che me leí. Fuimos a que vamos a pain Tainchín. Bastante, bueno, estoy diciendo, como no me van a entender, la voy a traducir lo que dije. Estoy diciendo muy buenos días a todos, los hermanos, todos ustedes que están presentes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, niñas. Bueno, he llegado a este lugar porque he venido, bueno, vine de Jacobasi, de mi comunidad, se llama Lolos Juana Torres, soy la Pillancuse de la nuestra comunidad, de la zona Colitoro. También tengo mi casa, vivo en la guarida, dije, vivo en Jacobasi, en el pueblo, pero afuera, bueno, ahí también tengo mi casa. Bueno, vine por el dueño Zapato que tuvimos el día de ayer, y tuvimos un buen dueño Zapato, pasamos un día muy lindo, y también tener comunicación. Todo lo que los nehuel que tiene nuestro niño quemapo. Yo siempre digo de que nosotros humanamente es imposible, porque como persona es imposible muchas veces no tenemos a alguien que lo respalde. La gente no escucha, pilulen en cómo. Para plan que che, estoy diciendo que a veces, entonces nosotros por eso vinimos a reunirlo también, de que estamos viviendo en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy malo para nosotros, tanto como el pueblo originario y también lo que no son originarios, porque todo lo que estamos pasando la misma consecuencia con estas personalidades que hay en el gobierno. La castiga todo por igual. Pero tal vez siempre los que somos minoría, los que somos los menos gente de menos recursos, tanto los jubilados como los ganaderos pequeños en las comunidades, como los pequeños productores, de distintas maneras que sean lo que tienen, lo que son pequeñas producciones. Entonces, todo en esa parte estamos mal. Porque tenemos, desgraciadamente, hay que decir así, de que a veces por ahí se lo acaba la paciencia. Tenemos un gobierno que un gobierno para los ricos, para que sean más ricos. Y tenemos el gobierno que los que somos más pobres, seamos más pobres. Y los que no tienen casa, que no tengan casa nunca. Entonces, este es el gobierno que hoy tenemos, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y como el gobierno local. De ley. Yo digo siempre, nosotros tenemos que defender este gobierno, lo está, si hablamos, como dije, si nosotros hablamos, estamos esperando también la soberana paliza. Si estamos en la plaza reclamando nuestro justo derecho, porque lo molestamos. Pero nosotros estamos porque reclamamos nuestro derecho que nos corresponde como personas, como ser humano, el buen vivir de todos, el buen vivir de nuestros nietos, de nuestros hijos, y de nosotros mismos como personas grandes también. Y también los trabajadores, los que trabajan todos los días, que salen ya ahí helada o haya calor, o esté nevando, esté lloviendo, están haciendo patria. Yo creo que acá los que levantan el país, los que tienen que le han levantado siempre la bandera el pueblo trabajador, son los trabajadores, no el gobierno, no el presidente, no el intendente. Tampoco son aquellos que llevan la gorra dura. Tampoco son ellos que trabajan. Ellos, siempre digo que son mantenidos del gobierno, porque reciben la pata dulce. No como aquellos que tienen que agarrar la pala y se le escarcha la mano, tienen que agarrar la cuchara, usted, como mis hijos, lo mismo, para poder tener, llevar un pedazo de pan para sus hijos. Como las mujeres que trabajan, las mujeres que todos los días salen, dejan su casa para poder ganarse el puchero de cada día a diario. Y no solo el puchero, porque necesita muchas cosas en el hogar, cada familia. Tanto está la salud, como está la educación, y como está para el bien vivir de todos. Y también, también estoy en contra de estos señores que ellos llegan a la gobernación y se olvidan de la gente de la ciudad, se olvidan de la gente de los barrios, aquellos que no tienen el gas, aquellos que no tienen la leña y no tienen cómo llevar sus calorías para su hijo en distintos lugares, tanto como Jacobacci, Vielma, en distintos lugares de la Patagonia. Ellos, con tal de estar bien, bien donde están, con gas, con ninguna necesidad, al contrario, lo único que hacen, están sacándole más de lo que le sacan. Hoy le están metiendo la mano en el bolsillo, tanto los obreros como los jubilados y como los discapacitados. Le están metiendo la mano en el bolsillo, le están sacando los últimos pesitos que han ahorrado o que lo tienen. Pero no porque se lo dieron ellos, sino porque lo ganamos. Porque toda una vida hemos hecho patria, toda una vida han trabajado. Si hoy están jubilados, porque tienen su propio derecho de tener su dinero. Ellos son jubilados y tal vez mucho mejor que nosotros, pero nunca la hemos visto trabajar. Ellos dicen trabajar, estar sentado dentro de una oficina, estar calentito, estar mintiendo, hay promesa, todos los años la misma promesa, la misma mentira, después viene y las palmean cuando ya vienen las elecciones, ahí se acuerda dónde vive uno, dónde vive el otro, pero pasó las elecciones, se olvidan de aquello, de nosotros. Por eso, nosotros cuando tengamos que votar, sepamos a quién le vamos a votar. No vayamos a los ciegos. Ya creo que el pueblo tiene que despertarse también. Una vez por todas, porque ya no es, esto no es vida lo que estamos teniendo. Este gobierno ya no podemos esperar más nada de él. Cosa buena no, cosa mala sí. Esto sería un poco, y también por el pueblo originario. El pueblo originario, nosotros que tenemos las comunidades, nuestros peñes que viven en el campo, nuestras ñañas que viven en el campo, los niños que viven con sus padres, hoy se les está haciendo difícil hasta para la educación, para llegar los médicos, para poder también ellos desarrollarse como personas. Y también ahora lo están exigiendo la gente de campo con la minería. Creo que con la minería, al abrir minería, agujerear los cerros, Yuquemapo, creo que van a tener mucha plata, mucha ganancia. Con eso creo que van a enriquecer a la ciudad. y todos son mentiras, todos son mentiras, y todo es hacer daño, es enfermarlo, es matarlo, porque el agua se contamina, las que mapu se contamina, el aire se contamina. Y esto la gente, no, yo no sé por qué no quieren entender, no quieren abrir oído. Hermano, estamos peligrando, estamos en un momento, me hace recordar, ¿sabes cuánto? Cuando en el tiempo la fronteriza, cuando nuestros abuelos, nuestros mimis abuelos, cuando la iban a los campos, allí la fronteriza, a buscarle a la ganadería los caballos, mi abuelo, más encima acá, paz, que le daban una soberana paliza y le sacaban las tropillas, se los llevaban, como quieran de ellos, la atropello. Hoy estamos viviendo de la misma manera. Esto me hace enferma, me siento mucho dolor, mucha injusticia, como si nosotros no fuéramos humanos, como si no fuéramos personas, como si no fuéramos un poquito parte de la madre de ellos. Pero ellos no tienen corazón, hijo, no tienen corazón. Tal vez deben ser de la parte de la litadura. Siempre digo de aquella mano sangrienta que mataron a nuestros abuelos y hoy estamos pasando la misma situación. Los matan como un animal, peor que un animal, como que no valemos nada. Cuando que nuestro Tuquemapu es nuestro, cuando que donde pisamos es nuestro. Esto es lo que quería que reflexionemos. Que reflexionemos y que la gente que escuchen, que reflexionen también. No digo que todos son malos, los huincas son malos, hay huincas que también están sufriendo las mismas situaciones, pero también están aquellos antiterrientes que atropellan, que no le importa nada. ¿Por qué? Porque están apoyados por el gobierno. Y las autoridades, ¿por qué los militares? Porque están apoyadas de esta mujer, que la hacen ser muy famosa, muy bonita, la pasan por la tele, como que fuera una mujer tan bella. Y una loba, es una mujer loba, que tiene su corazón agresiva ante el pueblo originario y ante el país. Esto es lo que diría un poco. Soy Caimse. Bueno, muy bien, la abuela María también aquí presente del acto, en lo que es el acto central de esta marcha que se ha realizado aquí en la capital provincial. ¿Cuánto re? Seguimos como a todos se da continuidad al acto. De lo que tenemos que construir, ¿no? Un país para todos y todas. Decir algo más para terminar, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, pero decirles que el nivel de adhesión al paro en toda la provincia de Río Negro, en la docencia, supera el 95%, compañeros y compañeras. Y seguramente así estarán las escuelas en todo el país. Hoy en Argentina no hay clases, es la respuesta de la docencia a este gobierno nacional y a los gobiernos provinciales. Bueno, muy bien, ahí el dato que daba José Onebre, secretario adjunto de la UNTER, el 95% de adhesión a la medida de fuerza que han llevado adelante en el sector docente, hoy lunes 25 de junio, día de convocatoria al paro federal en contra de las políticas neoliberales del gobierno nacional de Mauricio Macri. De esta forma cierra aquí el acto en Plaza San Martín, Walter.